Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Bueno, vamos a apurar porque está callando las gotitas. Entonces vamos a apurar. Primero decir que hoy no están Mirta y Elia hasta que no venga un poco la primavera. Parece que va a venir pronto, no se desilusiones. Siempre, todos los años hay primavera. Bueno, y como siempre volvemos a repetir que insistimos que se abran los archivos. Nosotros escuchamos que nos dicen, sí, los archivos están, pero no hay gente que se pueda ocupar de ficharlos y controlar. Yo no creo eso. Yo creo que cuanto más lo dilatan, más impunidad hay para muchos genocidas que estuvieron durante el terrorismo de Estado. No nos engañemos. Que no son tan pacientes, que hasta que no tengan gente, no pueden poner a... ¿Cómo se llama? Los archivos. Revisarlos. Yo ahora no me sale la palabra. Hoy estoy. Bueno, pero hoy vamos igual a tocar los horrores que vivimos, de los asesinatos a los pibes, de los femicidios que siguen, porque todavía no hay el castigo que tiene que haber. Pero ya vamos a conseguir que haya castigo acá en Argentina. Tenemos que decir que ahora en Argentina, no solamente el atroz que vivimos justo el jueves pasado, cuando estábamos acá en la plaza, cuando volvimos a casa, prendimos la televisión y vimos el horror de cómo acá es mentira todo, porque a la vicepresidenta no la cuidaba nadie, absolutamente. La dejaron librada a lo que fuera. Pero lo que pasa es que acá tenemos injusticia para todos también. Cualquiera de nosotros que vayamos a golpear el Palacio de Justicia no tendríamos respuesta, porque los jueces no trabajan, cobran un sueldazo y no atienden al pueblo. Así que nosotros queremos decir que hay que seguir primero repudiando cualquier intento de estos crímenes que se quieren cometer. El pueblo argentino no los tolera. No toleramos más la infamia, no toleramos la persecución, no toleramos la represión ni ese avasallamiento de la justicia y de los derechos humanos. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir repudiando y desde luego que nos solidarizamos, además de con la familia de la vicepresidenta, también con todos los presos y especialmente con Milagro Salas. que ya es hora que quede en libertad de una vez por todas y que no sea maltratada como está haciendo todos los días desde hace 7 años. Así que tengamos en cuenta que hay que salir a caminar, a protestar, a estar en las calles. No tenemos que permitir que a nadie se le violen sus derechos humanos. Todos somos iguales ante la ley, si la ley funciona. Y si no, pelearla la ley, pelearla. Así que bueno, decirles eso, decirles que además estos días se recordó la semana contra la desaparición forzada de personas. Y yo no digo el día del desaparecido, porque no tenemos que institucionalizar. Es contra la desaparición forzada de personas. Vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir diciendo que la salud pública está dejada de lado, que los hospitales están dejados no a la buena de Dios, como se decía antes, a la mala de Dios. Que no hay manera de que los hospitales y ahora también la educación seguimos permanentemente abandonada, a que los docentes y las docentes tengan que inventar nuevos modos de educar, porque las abandonan cada día a un sistema diferente y los docentes tienen que hacer esfuerzos para ver cómo hacemos de acá en adelante. Así que yo les digo que hoy tenemos que hablar también de la deuda externa. Miren, somos millonarios desde esta semana. Vieron que el fondo nos dio 1.000 millones de dólares. Pero no los 100 o 200, no, 1.000. Bueno, vamos a terminar porque se va a alargar y a mí me lleva de nu para ver al frente, ¿eh? Bueno, no me lleva con la silla hasta que vuele por el aire. Bueno, después vamos a leer un poema por los desaparecidos. Vamos a recordar que estos días se cumplen de nuestras amigas, los familiares de Susana, tan querida, que no llegó a ver un juicio honesto como tenía que haber para su hermana. Y bueno, como todos estamos, bueno, tenemos a alguien a recordar, recordémoslo luchando. Quería decirles también que cumplen, aunque no lo quieramos creer, 32 años del femicidio de María Soledad. Tenía 17 años, 17 años, fue violada, fue golpeada, drogada, qué infamia. Y todavía porque la justicia que hubo no alcanza para hacerles purgar la maldad que cometieron. A veces uno dice, le dan 20 años para un violador y que destruyó la vida de una piba de 17 años, no nos alcanza que estén unos años en la cárcel. Queremos que se vayan de por vida. Así que tenemos que seguir luchando. Lo otro, hoy parezco, digo, Berkovich, ¿no? Escúchenlo y véanlo a Berkovich, ¿eh? Que es lo único que tenemos, que se las manda todas, las que hay que decir. Bueno, y otra vez también tenemos que decir que está el fuego en las provincias, especialmente en Córdoba. Aunque hay una sequía terrible, pero a veces a la sequía le ayuda un fosforito. No corre solo con la sequía la bronca en todas las provincias. Bueno, vamos a ir, leemos lo de... El 4 y 5 de septiembre se conmemoraron 47 años de la masacre de La Plata, donde asesinaron a 5 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores. Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Laucha Losertale, Ana María Gusner y Lidia Agostini iban a llevar un fondo de huelga a la fábrica Mafisa, que en ese momento estaba luchando por mejores salarios. En el camino fueron interceptados y sus cuerpos aparecieron acribillados en la balandra, con 70 y pico de itacazos cada cuerpo. Estamos hablando de compañeros estudiantes y trabajadores que tenían 21, 25, 28 años. Cuando el Ministerio de Obras Públicas se enteró de esta situación, realizó un paro. Y desde el local del Partido Socialista de los Trabajadores, compañeros fueron a llevar volantes para explicar la situación. Fueron interceptados 3 compañeros más en la esquina de ese local: Vicky Povedano, Patricia Claverí y Oscar Muscati, trabajadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, Ciencias Económicas y trabajadores de obras públicas. Los 8 cadáveres aparecieron en los 3 cadáveres siguientes aparecieron en Poblet. Son 8 compañeros asesinados por las bandas fascistas de la AAA, CNU, que fueron acobijadas en el gobierno de Isabel y de Perón. Hasta el día de hoy, esos juicios no se han hecho. E inclusive más, el juicio que se hizo en La Plata por 7 casos se lo dejó libertad a Pipi Pomares. El accionar de los familiares hizo que casación se expidiera y está hablando de un nuevo juicio, porque Pomares tiene que ser juzgado por las mismas causas que lo llevaron a perpetua al Indio Castillo. Compañeros del PCT asesinados por la AAA, CNU, presente, ahora y siempre. Y por supuesto, Susana fue una de las impulsoras de estas causas, porque muchos compañeros entendían que el terrorismo de Estado empezaba en el 1976. El terrorismo de Estado empezó mucho antes de 1976, en el propio gobierno de Isabel y de Juan Domingo Perón. Como todos los jueves, Mirta Baravalle nos mandó los recordatorios. Exacto. Sergio León Cax fue secuestrado junto con su compañera Verónica en la noche del 11 al 12 de junio de 1978 por la infame dictadura militar. Exigen información y justicia a quienes cada día se recuerdan con amor. Tus tías Laura Cax y María Luisa Lacroix, tus primos. Sergio León Cax, presente. Vega Enrique Justo, desaparecido en 1978, enero. Me quedaron tus libros, tus fotos, el cuento de la buena pipa, el roce de las manos en la calle, los besos de las mariposas, las ganas de volverte a tocar, las ganas de saber por qué no pude hacerlo otra vez. Tu hija, Verónica. Vega Enrique Justo, presente. Bueno, y queríamos avisar que hay un acto por los chileros. A ver. Gracias, Nora. Bueno, mi nombre es Lucía. Me convocaron los compañeros para que la hora acá en la ronda de la Asamblea de Exilados Chilenos, que este domingo se cumplen 49 años del terrorismo de Estado en Chile. El Plan Cóndor fue ejecutado por Estados Unidos en toda América Latina, por lo cual nos hermanamos con esa causa y van a hacer un acto en AT Belgrano a las 5 de la tarde. Nos convocan a todos por memoria, verdad, justicia y garantías de no reparación. Lo hago rapidito porque está lloviendo. Gracias. Este domingo 11 a las 5 de la tarde. Buenas tardes, compañeros. Se cumple en este mes de septiembre 16 años de la segunda desaparición del compañero Jorge Julio López. Presente. El próximo jueves 15 de septiembre, a la finalización de la ronda de nuestras madres, el Encuentro Memoria y Verdad Justicia convoca a una movilización acá en este lugar para recordar a Jorge Julio López, desaparecido en democracia por segunda vez. Recién hablábamos acerca de la inseguridad que sufrimos en estos días y paradójicamente el ministro de Seguridad es actualmente aquel que dijo que Jorge Julio López estaba en la casa de la tía tomando té. El más absoluto repudio a Aníbal Fernández. Juicio y castigo a los responsables. Gracias. Mi nombre es Gilda Morales, soy una madre protectora, vivo en la ciudad de Córdoba. Pertenezco a una red muy grande de madres que estamos sufriendo mucha violencia institucional y luchamos en contra del abuso sexual en las infancias. Bueno, es muy importante estar acá hoy con Norita porque nos ha apoyado a muchísimas de nosotras en todas estas causas tan importantes en la visibilización, en el apoyo activo de la violación de derechos humanos que sufren nuestros hijos e hijas. Así que bueno, abrazarla un poco a Nora y agradecerle su compromiso y el sentido de conciencia social, sobre todo, que es lo que más falta todavía en nuestro país. Gracias, Nora. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, quería comunicarles que el día miércoles 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana va a comenzar un juicio contra el represor Mario Alfredo Sandoval, un personaje siniestro que estuvo en coordinación federal y también con las patotas de la ESMA, y que el día 30 de octubre de 1976, Hernán fue secuestrado y el que se identificó en la casa donde vivía con su compañera Mónica y en la otra casa donde estaban sus padres, se identificó como inspector Sandoval. Bueno, este represor se negó, se refugió en Francia, consiguió la nacionalidad y tardamos casi 8 años en que la justicia francesa decidiera extraditarlo. Llegó acá en diciembre del 2019 y finalmente, después que el tribunal se aviniera porque no tenía cargada la agenda, entonces decidió, sin tener en cuenta nada, especialmente que su mamá tiene 95 años y espera que ese criminal sea condenado. Por eso queremos decirle, no tenemos ninguna confianza en el tribunal, que se negó a que los juicios sean presenciales, inclusive se está negando o no está contestando al pedido de la retaguardia que transmite los juicios. Y bueno, hacen lo imposible para que esto quede borrado. Por eso le queremos comunicar y queremos invitarlos a que estén atentos. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Bueno, Nora ya nos felicitó. Sumo las felicitaciones siempre por esta nueva riqueza que nos ha venido del cielo, aparentemente, porque nadie se fije, digamos, que en realidad es una deuda un poquito más grande. Lo pagaremos en los próximos 10 años. La deuda que ya tenemos con el BID lo estamos pagando hoy, si no se nota. Yo sé que no hay ajuste, pero en esta semana, digamos, se anunció un recorte en educación, en salud, se cortaron un montón de programas de potencial trabajo, más o menos unos 250 mil millones de pesos, si mal no me acuerdo. Pero también se anunció un nuevo programa de ayuda a los grandes productores de soja, digamos, los que más necesitan, digamos, siempre una ayudita de parte de todo el público. Es una ayudita, digamos, de unos 600 mil millones de pesos, se calcula, digamos, y esto será, digamos, si solamente dura, digamos, el mes de septiembre, pero como ya están hablando de que es una cosa que se podría seguir en el tiempo, digamos, seguramente puede ser que se ayuda. Entonces yo la tengo una sugerencia para todos, si me permite. ¿Por qué no sembramos soja, no? ¿La verdad? ¿No? Ah, bueno, aquí en la plaza, la verdad, podemos levantar un poco las baldosas y Y si es transgénica, mejor, sí, sin duda, sin duda. Así que bueno, evidentemente vamos a estar muy atentos, porque esos 600.000 millones de pesos que se acaban de regalar a los jugadores, no importa, porque más está en Washington y está acordando con Estados Unidos, que Estados Unidos nos va a informar quiénes son los jugadores y dónde tienen la plata. Así que quedamos todos tranquilos, ¿no? La verdad, muy tranquilos todos. Bueno, la aviso entonces simplemente, seguramente en el decreto del domingo por la noche, ¿no? Es un momento habitual donde el ministro de Economía hace sus anuncios. Bueno, seguramente no leyeron hasta el último artículo del decreto, ¿no? Bueno, les aviso, digamos, el último artículo de decreto autoriza al Ministerio de Economía a endeudarse en dólares para pagar a los ganaderos. Los ganaderos, los toqueros, digamos, todos los que van a, digamos, que necesiten esa ayuda. Entonces, les felicito por la generosidad pública argentina, la verdad, no tiene límites nuestra generosidad. Vamos a tener que hacer algo y efectivamente para eso, ¿se acuerdan? La semana pasada efectivamente presentamos finalmente todas las firmas ante el Poder Judicial reclamando la nulidad de este acuerdo que tan generosamente Massa está en Washington acordando cómo pagamos un poquito más rápido. Y el lunes próximo a las 5 de la tarde están todos invitados a la próxima reunión de la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Lo hacemos virtual por Jitsi porque es una manera en que efectivamente todos pueden participar, y en esa reunión el lunes seguramente vamos a estar debatiendo y acordando próximas movidas porque tenemos que estar todos en la calle. Más está haciendo todo lo posible para conseguir nueva deuda. Le está viendo muy bien. En un par de días más se va a Texas. Eso quiere decir un poco más de fracking, un poco más de petróleo, más de plata, un poco más de litio, un poco más de hambre, la verdad. Bueno, disculpen el humor, disculpen la ironía, espero que, digamos, quede claro para, digamos, todos. A veces uno dice, digamos, porque es un tema muy serio, pero sabemos que la tenemos que seguir moviendo, movilizando, invitando y sumando fuerzas para anular este acuerdo y dejar de pagar efectivamente lo que no debemos el público argentino. Gracias. Bueno. Bueno, este es un informe de los juicios del equipo que preparó el equipo de la retaguardia para la ronda de las madres, línea fundadora. Hoy comenzó el alegato de una de las defensas en el juicio por los crímenes cometidos durante el ataque a la Quinta La Pastoril, en la que se realizaba una reunión ampliada de la conducción del PRT de ERP 5 días después del golpe de Estado. El defensor Guillermo Jesús Faneo dedicó 5 horas y media a maltratar a las víctimas, incluso llegó a decir que el sobreviviente Mario Villani, quien pasó por 5 centros clandestinos, debió haber sido fusilado. Yo pude ver el juicio por la retaguardia, fue terrible el alegato de Faneo, terrible. El lunes pasado se realizó la visita ocular a la comisaría de Ramos Mejía en el marco del juicio que investiga los hechos ocurridos allí durante el genocidio. Fue muy fuerte el impacto de compartir la recorrida junto a 2 sobrevivientes, Alcira Camuso y Héctor Rato, de lo que hoy sigue siendo una comisaría de la bonaerense. La situación nos recordó a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, que nuestras madres podrán contar mejor, pero en la que los secuestrados de la ESMA fueron llevados a la isla El Silencio para que al visitar la ESMA no pudieran verles. Aquí pasó algo similar. Los presos comunes fueron llevados por ese día a otra comisaría. Algunos de los lugares que Alcira y Héctor reconocieron son los que hoy habitan los presos por delitos comunes. El impacto de ver esos lugares y las condiciones actuales es muy duro. El juicio continuará el próximo lunes. También mandaron, pero no lo voy a leer porque ya lo comentó Carlos, lo del próximo miércoles, el juicio que comentaste. No sé, no, es muy largo para leerlo ahora. Gracias, mira. Ya está todo, ¿no? Bueno, entonces nos vemos otra vez el jueves y sepan que seguimos insistiendo. Vamos a ver si recolectamos gente para abrir los archivos, porque si el gobierno no puede abrirlos porque no tiene gente y hay tanta gente sin trabajo, podríamos bien hacer un mira a la patria, ¿no? Llevamos nosotros, nuestros hermanos, primos, hijos, nietos, todos a trabajar para abrir los archivos. Bueno, y después decirles nuevamente que seguimos juntos peleando para que en la Argentina se termine el hambre. No es posible ese país de la comida, del pan y del agua que suframos tanto hambre y tantas criaturas que se mueren porque no tienen ni para comer un pedacito de pan. Así que recordamos a los detenidos desaparecidos, no solamente en esta semana que acaba de pasar, sino todos los días, las 24 horas del día, y decirles que los seguimos extrañando como el primer día, que en ningún momento bajamos los brazos, ni estamos cansadas de buscar, ni nos vamos a cansar jamás. Vamos a seguir abrazándolos todos los días para decir que están presentes cada uno y cada una de ellas en nuestras casas. Bueno, a ver, van a leer el poema. Dentita. Dentita. Bueno, lentita me dice, porque no escucharon, no puedo. Un 5 de septiembre de 1782 fue asesinada Bartolina Sisa. En su honor, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Bartolina fue una mujer aguerrida y muy inteligente que dominaba con pasión el fusil y la honda. Fue proclamada virreina y lideró la rebelión de la América indígena. Su valentía está presente en la historia de resistencia por la preservación de la identidad de los pueblos originarios y en sus luchas cotidianas contra la opresión. En este día compartimos Pregunta, una poesía de la poeta mapuche Liliana Ancalao. Habrá que resignarse a hacer preguntas, a remangarse los pies, seguir andando, con un golpe de sismo por espalda, sin cimiento ni contemplaciones. Habrá que acostumbrarse sin respuesta a morir en una historia y otra historia, salir de madre pateando las preguntas por los caños de la piel hasta los huesos, y andar humano nomás apuntalando luchas, controlando el pulso de la tierra, mirarse escombro en el mapa de los sueños. Gracias. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Los chicos caídos por la bala asesina policial. Presentes. Las mujeres muertas por el salvajismo del femicidio. Presentes. Sigamos acompañando a las madres que luchan contra el gatillo fácil, todos los días que puedan, y hasta la victoria siempre. Venceremos. Seguro que me olvidé algo, ¿verdad? Ahora y siempre. No me ayudan, ¿eh? Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta el jueves que viene, aunque llueva. Sí.